estado me persigue. La muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo, el cielo puede esperar. Esperando, quizás estén a mi lado. Todos quieren que termine en el cementerio. Y el cielo puede esperar. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.